Hay una disputa muy fuerte también, que es la de humanidad. Hay un frente de izquierda en el que el aula y agrupación también del Frente Popular de Río Santillán participa. Y también están disputándole al kirchnerismo, que es utopía en esta facultad, con muchas posibilidades de ganar y sería un gran avance para la izquierda sostener el Centro de Bellas Artes, sostener los centros que venimos sosteniendo hace un par de años, e incluso triunfar en humanidades. Sería un gran avance de cara al año que viene, de cara a la Federación Universitaria de La Plata y de cara a seguir construyendo en la Universidad de La Plata un centro de estudiantes y una conciencia estudiantil de lucha y de resistencia y que luche por los derechos de los estudiantes.